Bueno, lo decíamos en los titulares del informativo, el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, dijo que la presencia de más de 200 camiones, parece que van a ser 225 camiones, 200 con celulosa y 25 con productos químicos, que van a empezar a andar la segunda quincena del mes de marzo por ruta 5. Y dijo el ministro, no van a afectar la fluidez del tránsito. Será muy parecido a lo que tenemos hoy. El ministro de Transporte dijo, llamó a no crear alarmismo con esto. Pero 225 camiones todos los días, porque son 225 camiones todos los días, que van a andar por Ruta 5, es un flujo importante. Nosotros no queremos crear alarma, nada más lejos que lo nuestro, que crear alarma, pero llamamos al presidente del Sindicato Único del Transporte de Carga, Ramas y Afines, el SUCRA. Hablamos con Ricardo Aloy, que está allí del otro lado del teléfono. Ricardo, buen día. Buen día, José, buen día a la audiencia. Bueno, y como siempre es un gusto poder compartir con ustedes nuestro laburo, la información. Y bueno, por eso agradecemos esos espacios que son fundamentales. Y como te escuchaba, o sea, comentando un poquito sobre lo que planteabas ahí de la manifestación del ministro y bueno, y algunas cuestiones que están muy camufladas o por lo menos están en la sombra con respecto a lo que tiene que ver este crecimiento que va a haber, ¿no?, del flujo de camiones en esos trayectos, en ese trayecto de Durazno a, o de Paso de los Toros, más bien, a Comesa, Montevideo, se va a complejar bastante más como planteado, porque de hecho ya están también funcionando, circulando tritrenes, o sea, los camiones nueve ejes se sumaron a, por lo menos para el acarreo en un sector de la planta de UPM, allá para la ruta 2, la 24, sí. Digo, pero este tramo ya es jodido, yo me voy toda la semana para allá y los viernes, por ejemplo, que son los días que más movimiento hay, ¿no? Porque la misma gente que se viene de laburar a esa región o va para afuera, ya tenemos tremenda dificultad para circular. El problema ahí es que eso son cargas peligrosas prácticamente, ¿no? Cuando hablamos de productos químicos, acá no, como decía vos, no es para alarmar, pero nosotros sabemos que lamentablemente vamos a estar más propensos a sufrir consecuencias como las que ya venimos sufriendo, ¿no?, con respecto a los accidentes, porque se cruzan, después hay todos los camiones que vienen del norte con la madera que se acarrea para el sector acá del puerto, la región, para copiar, y después se exporta. Eso, ahí es donde está también la dificultad, porque hay muchos trabajadores de eso que trabajan con una sobrecarga horaria importante. Pero creo que ahí hay una falencia mismo de estos actores, ¿no? Como en el caso del ministro, nosotros le hemos planteado en reiteradas oportunidades que teníamos la disponibilidad de sumarnos a cualquier plan o proyecto que se pueda armar en lo que tiene que ver con la seguridad, porque lamentablemente ya ni siquiera estamos hablando acá del salario de los trabajadores, estamos hablando de la vida de los trabajadores y la vida de terceros que nos ha tocado, ese es el precio que nos ha tocado pagar, digo, y lamentablemente esto tiene tendencia a que siga empeorando. Por eso nosotros recomendamos, comunicamos a la población de que todo cuidado es poco, no es que estemos hablando de que no hay profesionales, el problema es que no hay una infraestructura todavía pronta para soportar este movimiento de transporte, no, de carga pesada. Uh-huh. Ricardo, cuando me decís que no está preparada, ¿qué hablamos? ¿De profesionalización de los choferes a nivel general? Digamos, o otra cosa, porque yo lo que el temor mío es que no le tengo ninguna confianza a las empresas como empresas, y el gobierno me parece que no controla como debería controlar algunas cosas, y a la vista está lo que pasó con el ómnibus de Copsa, ¿no? Estamos de acuerdo, sí, en realidad lo que falta es, a ver, hacer un seguimiento y de repente tratar de regirse por lo que está establecido en la normativa vigente, respetar la ley de 8 horas, la ley de hora extra, cosa que hoy, en la mayoría de los casos, por lo menos en el 40% del transporte, de los trabajadores que están prácticamente en la informalidad, trabajan con condiciones que, o sea, generan una sobrecarga horaria, y es con eso que nos cruzamos, o sea, el trabajador se ve obligado, pero como profesional terminan limitándose de vez en cuando, porque claro, uno sabe que la responsabilidad después se descarga por completo sobre el trabajador en caso que haya una infracción y quede en evidencia que la responsabilidad es de él. Pero el tema es que si no controlamos, si no se limita la jornada de las empresas al tener una competencia desleal, terminan después generando formas de pago alternativa que terminan precarizando las condiciones de los descansos del trabajador. Nosotros tendríamos que ver una forma de implementar algo que se pudiera limitar la jornada, que se controlara en tiempo real, que era un poco lo que nosotros veníamos discutiendo y seguimos reivindicando sobre eso. Es un sistema de control, y que sea, que haga un seguimiento de la flota en tiempo real, y bueno, y nosotros podemos también tener información de los trabajadores para poder tratar de ir mejorando ese profesional, porque ahora mismo se planteaba bajar la edad de la licencia a conducir profesional de 23 años a 20, pero, o sea, el que lo plantea es el intendente Durazo, pero nosotros le decimos, ¿cómo vamos a implementar eso? O sea, ¿no se va a hacer un seguimiento en por periodos cortos para ver cómo se desempeña ese trabajador en la tarea? Todo tiene derecho, hay demanda de choferes, pero el problema que hoy, con la evasión que hay y lo que tiene que ver con el aumento de la flota, nosotros estamos diciendo que se están poniendo intereses por encima de la vida, pero que pasa que la única forma es hacer un seguimiento de la flota en tiempo real, y eso se podría perfectamente hacer. Hasta el día de hoy no hubo, o sea, un argumento que sea para nosotros válido por la suspensión del sistema de control, y tampoco hubo un plan B. Entonces hubo un crecimiento de los accidentes. Lo que fue enero, hubieron 8 fallecidos, de los 8, 6 no eran gente vinculada al transporte, o sea, entonces eso es lo que nosotros queremos que la población entienda más que nada. Pero acá el responsable hoy, primero que nada, es el Ministerio de Transporte, que fue el que suspendió el sistema de control. Nosotros hemos tratado de hablar con gente caminera, con distintos actores, pero bueno, queda siempre en ese diálogo. Nosotros ahora venimos impulsando, trabajando con PICNT para ver si podemos accionar una comisión investigadora o lo que fuera, porque en realidad nos sentimos bastante preocupados con la ausencia o con la negativa que hay del Ministerio de Transporte, en este caso, que fue el que es el responsable por haber suspendido el sistema de control. Pero el profesional hoy acá está, o sea, lo que hay que hacer es tratar de concientizar más que nada, porque después cuando pasan las cosas no resolvemos con nada. Aparte, no es justo que tengamos que lamentar que un trabajador se muera en el laburo por estas condiciones que trabaja, o termine matándole, como pasó el último que pasó por arriba de 4 o 5 autos, que fue procesado por homicidio culposo. O sea, 56 años, 30 años de trabajo, de repente como profesional termina como criminal. Está bien que no se le quita responsabilidad porque somos profesionales, pero si vos tenés un trabajador con esa edad en donde lo presione, el trabajador o hace lo que la empresa de alguna forma se lo exige, o se niega y termina siendo despedido con 56 años, hoy por hoy prácticamente no va a ningún lado, o sea, no le dan trabajo. Entonces, todavía le sumamos eso. O sea, la mayoría de trabajadores ni siquiera se jubilan de camionero, o sea, es un trabajo sumamente insalubre. Y a veces es imposible, o sea, parece increíble, digo, que estamos viviendo nosotros en el siglo XXI, volvemos a los años 30 y lo único que falta es que te encadenen, te caen en el latigazo, porque mirá que es bien complejo la situación. Nosotros por eso decimos, hay mil cosas para discutir, y lamentamos que lo que tendría que estar así acompañando o asumir la responsabilidad, hoy se niegan porque, insisto, hay 400 millones de dólares de evasión, y eso me parece que se está poniendo por encima de la vida del pueblo uruguayo, porque se puede sumar en todo lo que tiene que ver con los recortes de educación, de salud y demás, que se podría perfectamente buscar ahí. Hubo un informe del Banco Interamericano de Desarrollo que lo solicitó el ministro de Transporte actual, o sea, el curso, y dice que son 128 millones de dólares de evasión. Pongámosle que sea eso, pero es parte de una base de 8 horas de trabajo. Nosotros pasamos las 24 horas en el camión, o sea, 8 más 4 extra porque se trabajan efectivamente, y después el pernod que corresponde, está establecido en la normativa vigente, pero no se cumple porque no se controla. Y eso es lo que nos lleva a tener esa sobrecarga real, que lleva a lo que es tener las consecuencias que estamos teniendo el día. Ricardo, vos que transitás bastante la Ruta 5, ¿cómo está? Porque dice que la doble vía va a ser un desahogo importante para esa cantidad de camiones. ¿Puede ser eso o no? En realidad, para mí, es lo que insisto, bueno, lo mismo yo decía a los compañeros, hicieron estacionamiento con duchas y de repente un lugar para comer, pero el trabajador, si trabaja con un régimen de pago que lo lleva a que trabaje exigido, termina trabajando 18 o 20 horas de repente contiguas para poder generar el mismo jornal, o sea, el monto de jornal o sea, de salario y de jornal, que aquel que descansa trabajando, o sea, los tiempos correspondientes, limitando la jornada de trabajo, teniendo la garantía de seguridad mucho mucho mejor. Pero qué pasa, que esos lugares, a toda la infraestructura que tienen hoy con la haciendo, ponerle que la doble vía esa lo que agiliza es para que los vehículos más livianos puedan pasar, en caso de que se generen filas de camiones, pero no va a solucionar los problemas, porque después de llegar a los pueblos, tener dificultades para cruzar, o sea, tener muchos tramos que se hacen complejo igual, o sea, es un no va a ser, bueno, esto la realidad lo va a demostrar por sí sola. Sin duda vamos a conversar de vuelta y vamos a poder hablar, ojalá no sea del tema de accidentes, porque uno no quiere eso, pero va a ser complejo, lo van a poder ver. Nosotros, por eso digo, nosotros no nos llamaron, no nos hicieron parte de esto, y todavía se suman algunos otros elementos, como el de la libertad de ciencia profesional, de bajar a la 20 años, que eso nos preocupa bastante, si no hay seguimiento de Pero ese Ricardo, trabajador. ¿cómo, bajar camionero con 20 años? ¿Estos camiones requieren de libreta para cargas peligrosas, ¿no? Como vos decías al principio. Pero con 20 años no le da la vida a los trabajadores para tener libreta para cargas peligrosas con 20 años, ¿no? En realidad, acá lo que van a hacer seguramente contratar gente, por lo que nos comentaron, nos llegó ahí, es que van a contratar gente por un periodo de 6 meses, con un contrato a término. Eso implica también de que si van a haber 200 camiones, 250 camiones, esos trabajadores ya estarían quedando sin trabajo y se tendrán que reubicar, porque al momento que empiece a funcionar el tren, eso se tendría que hacer, acarrear por la vía. Y eso también, o sea, pero los trabajadores que quieren bajarle la edad, normalmente son los que van a agarrar para los camiones que vinieron, o trabajan para las plantas, trabajan en las cargas de madera. Pero Bueno, si le pero bajan la edad, si le bajan la edad, va a poder acceder a un carnet de carga peligrosa, sin duda. Si accede a la licencia profesional, va a poder acceder a un carnet de carga peligrosa, que es lo que se necesita para transportar carga peligrosa. la madera, los rolos esos de eucalipto que transportan, ¿está considerado como carga peligrosa o no? No, Sí. no, no, no, eso No, no, pero ese, no. tendría que estar. Y es que en realidad estamos hablando de, sí, una carga pesada, ¿no? Pasa que hay muchas cuestiones para corregir ahí dentro de los distintos rubros del transporte, pero bueno, insisto, acá es difícil, acá en el puerto, que estamos en el puerto, tenemos un montón de irregularidades, tenemos compañeros de seguridad que permanentemente andan revisando, hablando con distintos compañeros, y tenemos los camiones que vuelcan adentro del puerto. El otro día volcó uno Sí. acá mismo en Montevideo, que se volcó un contenedor. O sea, imagínense, o sea, estamos hablando de que el peligro está en cualquier lado. Pues yo digo que hay que mejorar el profesional, hay que darle las condiciones para que pueda trabajar seguro, pero que mientras no logremos, que para mí el objetivo clave es la regulación, o por lo menos la información en tiempo real, para poder efectuar la denuncia y hacer el seguimiento correspondiente, esto va a continuar así, ¿viste? Entonces, es un tema, como digo, bien complejo, pero bueno, nosotros venimos laburando, continuaremos laburando, y de hecho tenemos pensado tomar más medidas, en caso que nosotros veamos que esta situación sea grave, porque ahora el 20 tenemos asamblea de delegados, vamos a hablar con los compañeros, vamos a tratar de empezar a hacer un trabajo en donde ver si podemos nuevamente hacerle frente a todo esto. Recordarán ustedes, nos sacaron del puerto el año retrasado, cuando fuimos a reivindicar justamente cuestiones Sí. que precarizaban los salarios y condiciones de los trabajadores, pero principalmente lo que tiene que ver el sistema de control. Acá, si se regula el sector y se cumple con lo que está establecido, estoy seguro que disminuye, pero casi en un 100% los riesgos. No quiere decir que no haya accidentes, pero disminuye. O sea, muchos de los accidentes que hubieron y los fallecidos, lamentablemente, se podrían haber evitado, se podrían haber evitado. Nosotros estamos convencidos de eso, estamos convencidos, pero bueno, insisto, es un tema que a veces parece que nosotros quedamos medio en Orsay, porque viste que como el Banco Interamericano informa de 228 millones de dólares, nosotros estamos diciendo que son 400, porque en realidad hicimos la revisión, pero Sí, bueno, sí. pongámosle que sea más creíble el Banco Interamericano, y nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo por nuestro lado, y vamos a demostrar esto. Lástima, porque esto demora, lleva su tiempo, y más con las trabas que nos ponen, ¿entendés? Entonces, pero la idea es poder seguir trabajando en ese sentido, y ojalá la gente, mismo los trabajadores del sector, lleguen a un nivel de conciencia en donde no pongan en riesgo su vida, su familia y la vida de los demás. Eso es lo que nosotros pedimos. Ricardo Aloy, muchísimas gracias por el tiempo y la información. Bueno, muchas gracias a ustedes, un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, allí estaba el presidente del SUCRA, el Sindicato Único de Transporte.